nosotros la cortamos y la ponemos en forma de un arco de madera, de palma, como se dice, y ahí lo ponemos bien paradito, todas las ramas, tapamos todo con pasto seco, bien tapadito, y pasa la helada y llega el tiempo de la siembra y tenemos una semilla nueva, fresca. La semilla criolla es la que más aguanta, porque hoy en día tenemos toda la transgénica que por ahí te dan las semillas, te dan el herbicida, pero no es lo mismo que la original, porque tiene su aguante en tiempo, ¿viste? Y aparte de eso, se están moviendo los con el sufrido de herbicida.